Un día en la escuela conmigo. Mi relato empieza ahora, en este preciso momento. Ya, deja eso y vete a estudiar si no querés que te dé con los chancles. Ella es mi queridísima madre y su chancla voladora. Siempre se enoja porque yo le desordeno la casa para buscar la cámara. Siempre está regañando a este pobre angelito, o sea, yo. Ya deja de grabar y hacerte la víctima, que nunca vas a ser Rubius. Ese es mi hermano, el mayor, el que se cree el guapo, el macho pecho peludo. Pero ojo, él se cree y es más feo que mis calzontines rotos. O sea, querido, el Rubius, él se copió de mi fama. La próxima va peor. Llegando a la escuela, todos los chicos me quedan mirando. Oh. Y las chicas envidiándome. Ok, estoy un poco exagerado, pero en realidad sí me miran. Ya deja de mentir, estúpida. Ella es una de mis mejores amigas, ¿cómo decirlo? Mi comadre. Ella siempre me cubre, digamos, la que siempre le echo la culpa, de todo. Hace silencio que me cagás la grabación. Ok, acá llegó la mejor del grupo. Ella es mi mejor amiga, quien se cree todo, se cree la diosa del universo. Toca la dichosa campana para entrar a la clase. Me entregan los trabajos en 20 minutos. Murmulló con su amigo de banco. Iba a llamar al director, seguro no hace nada. Ah, sí, bueno, ustedes se lo buscaron. El profe va a buscar al director. A ver, chicos, ¿qué pasa acá? Los chicos se resignan a hacer los trabajos. Dicen que no les di mucho tiempo. Chicos, les va a jugar en contra a ustedes. Lo mejor sería que lo hagan, porque por lo que me contó el profesor, tuvieron exactamente una semana para hacerlo. Si siguen resignándose, cada uno va a recibir una nota de mala conducta en el memorial. Ustedes son los que deciden. Así me gusta. Gracias, Darío, por tu intervención. De nada. Nos vemos. Si vuelve a haber otro problema así, llámame. Suena la campana y todos entregan los trabajos y salen al recreo, en silencio. Y bueno, ¿para qué te quejas, pava? Sonó el timbre y no tuvieron más opción que entrar y hacía pasos toda la mañana en la escuela. Cuando llegó la hora de irnos, nos fuimos a la parada del cole. Estuvo muy cansada la escuela. Habla bien. Dice fue agotar la escuela. ¿Y tú quién eres? No te conozco. ¿Tú lo conoces? No, nope, no lo conozco. Claro, ahora no me conoces, pero sí me vas a conocer cuando le avise a mamá lo que estuviste haciendo en la escuela. Ay, mi Dios. Hermanito, ¿cómo estás? Ja, pobre iluso. Te tienen cagando, ¿eh? ¿Quién te viera? Cállate, que vos sos más dominada que yo. Eso sí que no se puede discutir. Bueno, ya ahora que me vaya, ojalá que mañana no esté con eso. Sí, como tú digas. En el cole. Nos fuimos en el cole y empezamos a hablar cosas de la escuela y en el futuro. Yo cuando sea grande, quiero ser la Mujer Maravilla. Y yo quiero ser Gatúbela. Y vos serás nuestro mayordomo. La que se tuvieron que bajar. Llegaron a la casa junto a su hermano y su mamá le preguntó. ¿Cómo te fue, corazón? Bien. Terminaron de almorzar y le pregunta a su mamá. Madrecita de mi vida. No tengo plata y no te voy a dejar salir. Ok, igual no quería eso. ¿Y qué querías? Nada, mejor me voy a hacer la tarea. Está bien, no hagas llover, por favor. Siempre estudio, o sea, mamá, soy uno de los mejores promedios del curso. Ni vos te la crees. Sí, como sea, X.